Señoras y señores, viene la pelota que le corresponde al conjunto potosino. Viene por la parte derecha, va a levantar el centro. Aquí está Rojano, tiró. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Real Potosí, señoras y señores! ¡Qué pinturita, Diego Guaipa! ¡Claro! ¡Como ese Guaipa icónico que tiene Potosí haciendo pinturas famosas! Levantó el centro con pierna derecha y el hombre de la tarde, la figura de la tarde, Rojano Antonio, señoras y señores, lo hizo en 26 minutos de cabeza ahora Rojano. Hace lo que quiere el conjunto potosino. Rojano ahora en el arco norte de este escenario deportivo. Se molesta el Gordo Suárez porque ha sido batido 4 veces durante toda la tarde potosina. Pero en Potosí, valga la redundancia, hay victoria, hay alegría. Real Potosí vive, dice y levanta la mano que todavía hay pelea en este torneo. Real Potosí, Rojano 4, Blooming 0.